casa no había muchos libros. Mi padre, como ingeniero, hacía un culto de la inteligencia aplicada y la lectura era algo así como un sinónimo del diletantismo. De todo el lado de la familia de mi vieja habían sido historiadores o abogados y en la práctica ninguno terminaba ejerciendo, eran todos bastante vagonetas y eran todos bastante lectores. Y a nosotros, a mí personalmente, me marcó bastante desde chico esa relación entre la lectura que no se podía capitalizar instantáneamente, era, no te voy a decir una pérdida de tiempo, pero una distracción más que una formación. Lentamente, leer se convirtió en un acto de rebeldía en el momento en donde yo entro en la adolescencia y todo engrampó de una manera. O sea, mi viejo era ingeniero, me había enseñado yo aprendí a sacar logaritmos solo a los 10 años. Y de pronto me empezó a importar, empecé a sentir cada vez más desagrado por las matemáticas, por las ciencias exactas en general, y empecé a escribir poesía. O sea, que era lo que más le podía molestar a mi viejo. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Estoy enamorado es poco de Wisława, de apellido Szymborska y primer nombre Mariusza. Su padre quería un varón. Le decía, nada de berrear, nada de exponer entrañas. Ella escribió mucho después. Sé componer los rasgos de la cara para que nadie divise la tristeza. Soy quien soy. Un caso insólito. Podría ser yo, pero sin asombro. Pero eso significaría ser alguien totalmente distinto. Ah, Wisława, alma vieja. Nadie en tu familia murió de amor y vos en cambio viviste así, amando el color azul y buscando siempre a aquel de ojos color cerveza que lleno de amor te dijo un día. Mañana y todas las mañanas de mi vida estaré bajo tu balcón, salvo que llueva. Ah, Wisława, Mariusza, qué ojos tenías. Aunque ignoraras de qué iba la obra, ¿y qué papel representabas? Haga lo que haga, dijiste, se convertirá para siempre en lo que hice. Y nos advertiste. Aún con toda mi buena fe, sé que contaré cosas que jamás existieron. En tu primer viaje al exterior, a Bulgaria, te alojaron en un hotel lejos de la ciudad. Había un enorme globo terráqueo. Vos hiciste una isla minúscula, le pusiste el nombre del hotel y la pegaste en el lugar más vacío del Pacífico. Quien pase alguna vez por ese rincón de los mares, que nos diga si esa isla aún existe. ¿Cómo nacieron tus poemas?, te preguntaron una vez. Escribía cuentos cortos que se volvían más y más cortos, hasta que solo tenían unas pocas líneas. Así nacieron mis poemas, dijiste. Y también, prefiero lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no escribirlos. Y también, prefiero escribir a mano en hojas pequeñas para asegurar el contacto entre lo que tengo en la cabeza y la mano. Y también, para traducir un poema mío, primero hay que comprenderlo y luego basta encontrar algo bonito, pero no demasiado, para que suene natural. Mis poemas son como respiración reposada. Y cuando Polonia te quiso abrazar, la sofrenaste con estas palabras. En este país, por tradición, una poeta tiene que ser maldita. Infeliz por exceso de espiritualidad y por causa de sus amantes, que no están a la altura de su talento. Perdón, perdón por no ser así. Aunque mis señas de identidad sean el frenesí y la desesperación así en minúscula. Todas las sillas eran duras en tu casa, para que las visitas no se quedaran demasiado. Y lo que más te gustaba de los viajes era el regreso. Y cuando no querías hacer algo decías, será un placer aceptar su propuesta cuando sea más joven. Ah, Wisława, Mariusza, eras de la opinión que en nuestra época se hablaba demasiado. Así que diste el discurso más corto de toda la historia del Nobel. que empezaba así. En un discurso, lo más difícil es la primera frase, así que ya la he dejado atrás. Y contraviniendo el protocolo, saludaste al público antes que al rey y a la reina. Y después saliste a fumar, y cuando el rey te ofreció un chicle de nicotina, le dijiste: dudo que sean tan benéficos como el cigarrillo para la literatura. Avislava, Mariusha. Y ustedes, díganme, ¿ni un poco enamorados de ella están ustedes también? Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzina z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, wpół objęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak